Mi nombre es Cintia Jaime Kreidler, escribo con el seudónimo C.J. Nemo. Estoy presentando mi primera novela en Buenos Aires. La presentación ha sido el martes pasado con Pablo Lanuse, el conocido ex fiscal que ahora es titular de la defensa del papá de Ángeles Rawson. Y Silvia Hoppenheim, la crítica literaria tan reconocida. La obra se llama Anixa, la cruzada de Los Ángeles. Es una obra, es un thriller de carácter humanista. Silvia lo definió como de carácter profético y tengo que darle la razón. Hay muchos elementos de investigación dados que tienen que ver con la evolución en cuanto a la espiritualidad. Hay una vasta investigación en cuanto a la evolución de las religiones y las preguntas interiores que me he hecho fueron el disparador de esta novela para darle el cuerpo. Hubo una cantidad de preguntas primero que tuve que investigar y luego la bajé a una historia que encarna el personaje de un abogado que lucha contra la corrupción. Este hombre es un luchador como puede ser en la vida real Pablo Lanuse, y yo menciono en el libro incluso una paralela que es la lucha contra la mafia del oro que él desarrolló tomando bases de la realidad y mandándolo a la ficción sin imaginar que algún día él me iba a presentar el libro. Y en estas circunstancias tan extrañas que nos sorprenden a todos de que el libro se llame La Cruzada de Los Ángeles y él esté defendiendo el caso de una chica recién muerta, asesinada, que se llama Ángeles. Todo esto nos ha aprendido las paralelas que se manejan entre la ficción y la realidad. Y Silvia dijo algo muy lindo en la presentación, Silvia Hoppenheim, que fue que la ficción, la literatura, se encuentra la verdad, que no es una evasión de la realidad, sino todo lo contrario. Esta es la obra que encarna personajes muy queribles, muy humanos, y que trata de abrir preguntas. Espero que la disfruten. Anixa, La Cruzada de Los Ángeles, seudónimo C.J. Nemo, la editorial es MJ Ediciones.